Lección número 12. Nuestraesperanza.cl. Para el 21 de septiembre de 2013. Reforma. Sanar relaciones rotas. Sábado 14 de septiembre. Para memorizar. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos capítulo 5, verso 10. Aún después de Pentecostés, la relación entre los creyentes a veces fue tirante. El Nuevo Testamento da ejemplos de la manera en que los líderes de la iglesia y los miembros individuales trataron con tales desafíos. Estos principios son muy valiosos para la iglesia actual. Revelan resultados positivos que obtenemos cuando usamos principios bíblicos al tratar con los conflictos. Nos concentraremos en las relaciones restauradas. Los grandes reavivamientos espirituales fomentaron relaciones sanadas. Los movimientos del Espíritu Santo involucran traer a la gente más cerca de Dios y los unos de los otros. Incluyen la destrucción de las barreras nuestras con Dios y en nuestra relación los unos con los otros. En pocas palabras, la mayor demostración del poder del Evangelio no es lo que la iglesia dice, sino cómo vive la iglesia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, verso 35. Sin este amor, todo lo que digamos sobre reavivamiento y reforma no sirve de nada.